Mándanos un WhatsApp y charlamos sobre todo lo que necesitas. Anota 549-2664-8528-35 o al 549-2664-299-329. Hafen, cerveza artesanal desde Merlo, San Luis. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Ayúdanos a construir la única radio comunitaria del Valle de Conlara. Con tu suscripción mensual de 1,000 pesos o lo que puedas aportar, colaborás para que la radio pueda seguir al aire y, lo más importante, para seguir construyendo un medio independiente y un espacio para todos y todas. Los mapas del cielo, el sol siempre es. Entra a nuestra página identiacomunitaria.com/suscripciones y sumate a la comunidad. Muy buenos días al público presente, a la audiencia que tanto nos acompaña. Esto es Aire Fresco, 103.3 Radio Identidad Comunitaria. ¿Cómo estás, Nare? Buenos días para vos. Buenos días, Nico. ¿Cómo estás? Yo estoy chocha, sigo chocha con este clima fresquito, hermoso. Yo tengo un poco alma de hongo. Me gusta así que esté húmedo, fresco, oscurito. Mirá vos, qué característico. A mí me pone... No sé si me gusta tanto, o sea, como que me pone algo nostálgico. Ajá. Siento que se viene el invierno y que hay que aceptarlo, ¿viste? Que hay se que viene aceptarlo. La temporada de guiso, de cortar leña. Sí. ¿Y no es hermoso eso? No, pero a mí me gusta el verano, ¿viste? Yo como que disfruto un montón el verano y... No sé, no, me cuesta definirme si soy un team o de otro team. Sí. Pero bueno, una cosa nostálgica. Una cosa nostálgica. Aprovecha para, no sé, escribir poesía. Te puedes convertir en poeta en estas épocas. Me parece bien, sí, me parece una linda idea, ¿no? Como aprovechar el impulso creativo, digamos. Mirando el hogar. De qué nos trae el clima, de qué nos trae. Hoy está particularmente. Está la nube, está acá abajo. Están las cosas mojadas, yo me mojé para venir. Está loco el clima, ¿o no? Está loco, pero está lindo. Y te cuento un poco más del clima. Dale, contame un poquito más. Bueno, les cuento que el pronóstico para hoy, miércoles 4 de marzo, se espera una jornada con probabilidades de lluvias y tormentas aisladas. La temperatura máxima alcanzará los 27 grados centígrados y la mínima será de 17 grados. Por la mañana el cielo estará mayormente soleado, pero hacia la tarde y noche aumentará la nubosidad con probabilidad de lluvias débiles. Mirá vos. Yo justo ayer trasplanté, que igual... No sé si está tan bien, porque no se recomienda ahí cerquita luna llena. Trasplanté unos cebollitas de verdeo y me viene bárbaro esta lluviecita, porque como que me asienta la tierra. Claro. Me copa que haya llovido. Yo estoy choncha. Yo voy a defender en los días como hoy, porque aparte son pocos acá en San Luis en general. Sí, sí, yo creo que eso está cambiando también. Está cambiando. Es una de las cosas que creo que años atrás era como, che, no llueve nunca, no hay nunca un día húmedo. Hoy no es así. No sé, venimos de un febrero que llovió, hubo días húmedos. En general el año pasado fue bastante húmedo. También, sí, por eso ya venimos de una seguidilla de años donde llueve, donde hay humedad, que eso no era común acá. Ni tampoco tan así mezcladito, ¿no? Como que había épocas más capaz marcadas de sequía, de humedad. En verano llovía, en invierno era seco. Y el invierno pasado, un montón de neblina, me acuerdo que hubo. Re. Bueno, está cambiando la cosa, está cambiando el mundo. Yo quisiera saber qué opina la gente, ¿no? Si está cambiando, si realmente esto es una sensación nuestra o si esto está cambiando las personas que habitan la Villa de Merlo de hace muchos años. Más allá de los datos duros, concretos, es, no había un dique, ¿no? Porque antes no había una represa, digo, ¿qué? O el desmonte, digo, ¿qué sienten, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué sentís en esta mañana de miércoles 4 de marzo a las 10 y 7 de la mañana? ¿Qué sentís en este horario? ¿Qué sentís en este horario? Estamos tercer programa del aire fresco, primera semana. Nueva conducción, nuevo programa. Picantito, sí. Aparte, te ponen una, ¿eh? Es como un compromiso de responsabilidad de leer las cosas, de estar informado, de no decir cualquier burrada y de llevarle a la gente lo mejor de nuestras voces, ¿no? Que es lo más importante. De paso, aprovecho y te paso algunos datos que te pongas en contacto con nosotros. ¿Qué te parece? Dale, me gustaría. Porque, ¿sabes por qué te vas a tener que poner en contacto con nosotros? Porque va a haber juego y va a haber un premio. ¿Sabes lo que va a haber? Vos recién hablabas de guiso, de comida así rica, casera, comida de invierno, comida de fresco. Comida calentita. El premio de hoy es un menú en un almuerzo, ¿era? ¿O una cena? ¿Un almuerzo? Yo entendí una comida. Para mí, una comida podés ir a pedirla en cualquier momento. Okay. Desayuno. Dame una comida. Sí, tal cual. Almuerzo, merienda, ya... Ya no importa eso. En el bodegón La Daniela, así que para participar... La Damiana, le cambié el nombre. Quizás era una nueva, la hija, no sé. Sustantivos. Así que te paso primero el número de teléfono para que estés participando por esta comida en lo de La Damiana. 2664003011. También podés comunicarte o seguirnos en redes. Acordate que podés escucharnos no solamente por la 103.3, sino que también podés entrar a YouTube, por ejemplo, si te perdiste algún minutito que decís, yo quería saber qué dijeron antes de que digan esto que acabo de escuchar. Te metes por YouTube, nos buscas como Radio Identidad Comunitaria y ahí salen todos los programas. Y también podés bajarte la app al teléfono para ir escuchando a través de tu teléfono. ¿De suscripciones hablaste, Nare? No hablé de eso. No hablaste de suscripciones. Si quieres colaborar con la radio, si quieres avisarle a alguien que tenga mucho dinero y ganas de colaborar con la radio, que no tenga mucho dinero pero tenga ganas de colaborar con la radio, entras a www.radioidentiacomunitaria.com, vas a la ventanita de suscripciones que aparece arriba, titila, llama la atención, le das doble clic, elegís el monto para colaborar y después elegís el medio de pago y nosotros vamos a estar chochos contentos porque esta radio comunitaria se construye entre todos. ¿Tu suscripción? Y todas. Con tu suscripción también. Si te querés comunicar con nosotros, si querés decirnos algo, si querés participar del programa, si querés opinar, te comunicas al 2664-003-011. Y acá yo, nada, sí. Te tiro, ¿viste? Alguien ya se comunicó y puso un lindo mensaje, puso, Olis, está re lindo para cucharita. Nada. Está re lindo para cucharita y para torta frita. Cucharita, torta frita, a ver qué les trae este día medio nublado con la nube acá abajo, medio invernal. ¿Qué ganas de qué? ¿Ganas de qué le trae a la gente? De leer un librito, a mí me dan ganas de comer torta frita. Y cucharita también. Y me gusta pasear también con lluvia. A la gente no le suele gustar pasear, a mí me encanta pasear. ¿A vos te gusta pasear? A mí sí. Me pasa esto de, me encantan los días de lluvia, me da como una energía extra. Me cuesta esto de decir, bueno, me voy a tirar a ver pelis todo el día, porque quizás te limpio la casa, hago, como que me da energía. ¿Y qué escuchás cuando limpias la casa? ¿O no escuchás música? No, escucho música todo el día, todo el tiempo, distintos tipos de música. Escucho mucho rap, me gusta el rap. ¿Y vas rapeando mientras limpias? Y voy rapeando, ¿Qué? Claro. Acá estoy con los platos. Estoy pasando la barredora. Todo bien. Bueno, y esto de la energía que contás, ¿sabes por qué también me gusta salir a pasear cuando está así medio lloviznandito? porque florecen un montón los husillos, ¿viste? Queda todo así como con las gotitas, las manchitas blancas del husillo, es todo como muy... Por eso para mí esta época hay que ser... Claro, me gusta, Nar, esto que traes. Me encanta que estés vos acá porque traes algo con las plantas. Hay algo de ya hablaste de la cebolla verde, o hablaste de trasplante, hablaste del husillo. Me gusta esto que te traen las plantas. Vivimos en un lugar donde hay muchísimas plantas hermosas, así que aprender también, ¿no? Sí. De todo esto un poquito. Bueno, de hecho, a Merlo me trajeron las plantas. A Merlo te trajeron las plantas. A Merlo me trajeron las plantas, sí, porque... Que así como agarraste una planta... Yo me imaginé a los Mary Poppins, o sea, viajaste con una planta volando. O sea, o te construiste un trineo de plantas volador. Sí. Contame, ¿no? Bueno, yo vivía muy tranquila en el bosque, como cierto oso. Y de repente me encontré con una planta, con la carqueja principalmente. Y dije... Hola, carqueja, ¿cómo estás? La carqueja no me contestaba. Carqueja, contéstame, carqueja. Y no me contestaba. Y dije, ¿loco? Otro tipo de plantas ahí suena en el fondo. Loco, yo quiero aprender de ellas. Y ellas no me estarían contestando así directamente. Capaz que sí te hablan de otras maneras, con sus aromas, con sus formas, ¿no? Te hablan de esas maneras, pero hay que saber interpretarlas. Entonces dije, ¿sabes qué? Me voy a ir a Merlo, a la única carrera en tecnicatura en producción de plantas aromáticas que hay en el país. Y eso es lo que me trajo hasta acá. Así que por eso me llaman mucho las plantas. Y de paso te comento que justo ayer estaba pensando... En esto de que hablábamos de la docencia, ¿no? Se viene el inicio de clases. Sí. Y lo relacionaba con el tema de las semillas, ¿no? Me sucede a mí que tengo unas semillas de tomate que me regaló un señor. Yo viví un tiempo en una zona rural, en un paraje de acá de San Luis. Y don Reynoso me regala unas semillas de tomate que él venía domesticando, digamos, hacía muchísimo tiempo, tomate orgánico que él producía ahí en la zona. Me regala esas semillas, yo las empiezo a cultivar, se muere este señor. Y lo que pensé esta temporada cuando sembré las semillas fue, che, si yo no sigo sembrando estas semillas... no van a existir más este tomate con este sabor, okay, con esta adaptación a este clima. Y lo relacionaba con la docencia porque digo, qué importante, ¿no? También en el conocimiento, la transmisión, en generación, cómo se transmite. Y bueno, y hoy en día que por ahí el rol de los docentes está un poco cuestionado, me parece importante recordar o pensar, ¿no? La importancia que son los conocimientos y la transmisión de esos conocimientos en una comunidad para que no se mueran ciertas semillas. No, me parece hermoso lo que traes. Hay una metáfora, hay una analogía de la semilla de tomate del señor Reynoso con la docencia. Y además, chicos, acá militamos la carqueja legal. O sea, loco, legalicen la carqueja. Legalicen la carqueja porque la carqueja le habla a Nare, la carqueja trae información. Y además, a mí me pasa algo. ¿Con la carqueja especialmente? ¿O? Claro, porque es una planta crítica. Es carqueja, ¿entendés? No sé si lo habías pensado alguna vez. No. Pero necesitamos más plantas. Traerme así como una iluminación muy zarpada. Me bajó la info y dije, che, carqueja. Aparte que lo escucho, aparte que sí. Siento que... Nada, flasho eso. Era una planta poderosa ancestralmente para los comechingones, ¿no? Como hay mucha medicina con la carqueja, sí. O acá te recomiendan mucho la carqueja. Bueno, sí. Hacete un té de carqueja, bueno, tomate la carqueja, bueno, hablá con la carqueja. Loco. Mirá, si no hubieras hablado con la carqueja, no estarías acá. ¿Te das cuenta? ¿Entendés? No estaría acá quejándome. Me encantó esa relación, no lo había pensado. Lo voy a anotar para no olvidarme. Bueno, sigue participando la gente quiere juego, estamos en aire fresco, te podés comunicar con nosotros al 2664-003011. La gente dice, che, está para ganas de salsita, guisito, aire fresco, la mejor información para un día nublado. Olis re lindo para cucharita de nuevo. Y todo el mundo preguntan por la carqueja. ¿Cómo les gusta la cucharita a la gente? ¿Cómo les gusta la cucharita, loco? ¿Qué, no tienen cucharas en su casa? ¿Qué les pasa? Bueno, para que puedas participar de este premio que te acabamos de mostrar así en el rostro, pero después no te dijimos nada acerca de cómo lográs obtener ese alimento nutritivo que te va a brindar el bodegón La Damiana, que está ubicado en el barrio... ¿Dónde está ubicado? En el... Perdón, en el barrio del Rincón. En el barrio del Rincón. Entendí. Sí. La verdad deberíamos ir. Deberíamos ir y presentarnos y decir, che, nosotros somos los de Aire Fresco, estamos promocionando el bodegón y no tenemos ni idea, necesitaríamos hacer un testeo de calidad para saber qué estamos promocionando, ¿no? Qué estamos promocionando. Porque para mí la audiencia es muy querida, hay que cuidar el público, sí, hay que hablar con la gente de La Damiana, pero bueno, mientras tanto... lo que podemos hacer es dar el premio y que la persona que gane el premio y vaya a comer, después nos haga una devolución. No sé qué te parece. Me parece perfecto. Que después nos cuente, che, la verdad. Claro. Los platos eran recontraabundantes, el asado estaba riquísimo, el vino. Nosotros somos nuevos, ya la vamos a usar la carta, pero si nos empezamos a presentar en los lugares y decimos, che, nosotros somos lo de la radio, podemos empezar a tener ciertos beneficios. ¡Perdón! ¿Entendés? Como que vamos a estar en una, como, mirá qué manguero que son los de Aire Fresco, ¿viste? Como... Sí, sí, vayamos tranqui. Vayamos tranca, qué sé yo, es mi humilde opinión. Bueno, digo la consigna. Dale. En realidad es una adivinanza. Es una adivinanza, entonces. Estén atentos, piensen, necesito que presten atención a cada una de mis palabras, que presten muchísima atención y piensen qué es esto. Te cuento, Nico. Dale. Un tipo X, va caminando, entra a un bar. El barman lo ve, saca un arma, le apunta. El barman le apunta al tipo. Al tipo que entró al bar. El tipo lo mira, le dice, muchas gracias. Y se retira. La adivinanza es, ¿qué pasó? Es un policial. ¿Qué pasó, señores? Así que anda mandando tu deducción de qué fue lo que pasó al 2664-003011. Decinos, ¿qué demonios ha pasado? No, yo me quedé anonadado. Como... Primero que... Qué loco, ¿no? Entrar a un bar, que el barman te reciba con un arma, me parece fuertísimo, está raro. Digo, esto habrá sido acá en Argentina, habrá sido en los Estados Unidos, habrá sido en un lugar donde las armas son legales, ¿viste? Pues claro. Siempre me preocupa acá el tema legalidad a mí. Hoy digo, estás con la legalidad a flor de piel. Hoy vine en esa, hoy vine con esta cabeza. Y está bueno porque vamos a tener un par de invitados. Esa. Legalicen la carqueja, muchachos. Vamos a tener invitados, te cuento, del programa de hoy. En el segundo bloque vamos a tener invitados de la docencia, sí, del Instituto Superior Docente de Santa Rosa. Ana Laura César, que es docente del instituto, va a estar en el segundo bloque. Nos va a estar comentando un poco acerca de la visita del gobernador al instituto y, bueno, acerca también del instituto. Después, en el tercer bloque, vamos a estar con la columna del Consejo Deliberante para informarnos acerca de lo que está pasando allí. Es muy importante saber qué decisiones se toman, como para nosotros también poder participar, informarnos, porque son decisiones que nos afectan a todos. Va a estar la concejala del Partido Justicialista, Lucía Miranda. Que va a estar acá. Va a estar acá sentada en la mesa con nosotros. Importante, la gente que quiere participar, saber sobre la audiencia pública, saber qué está pasando en Merlo a nivel política, a nivel decisiones, a nivel delirios, digo, a nivel a nivel cosas que están pasando acá. Vamos a hablar hoy con Lucía, que viene gentilmente, y vamos a cerrar con un picadito de noticias, un puntadito de noticias. Yo te puedo pedir algo para las noticias. Tengo un sueño. Quiero cumplir un sueño. Ah, ya. Es muy simple. Un sueño, ok. Vos sabés que hacemos una obra que se llama Sueños. Ahí los puedo cumplir a mis sueños y voy a la obra. ¿Ustedes me los cumplen? En la obra lo que sucede es una obra de improvisación teatral, una multiorquesta que interpreta los sueños. O sea, vos lo podés escribir y nosotros lo que vas a ver es una interpretación por un grupo de artistas multidisciplinarios que hacen circo, teatro y música y más cosas. Sí. Van a interpretar tu sueño. Eso pasa en sueños, pero bueno, contame. ¿Te cuento mi sueño? Dale, contame. Y después sueño. Por ahí voy y también se los cuento en grupo y ustedes pueden. Sí, supongo que por lo que te voy conociendo. ¿Sos una mujer soñadora o no? Soy una mujer soñadora. No, no es que tenés un solo sueño. No tengo un solo sueño, no. Pero hoy tengo uno puntual para la presencia de las noticias. Tíramelo. Hay un periodista que yo admiraba en mis años de juventud, Walter Martínez, que falleció hace poquito, y hacía una muy buena presentación en su programa, muy buena presentación. ¿Puedo iniciar el bloque de noticias haciéndole un homenaje y diciendo su presentación? Pero por favor, sería un orgullo, un honor para la identidad comunitaria que interpretes en palabras de Walter Martínez acá. En muchas la 103.3, chicos. No sabes lo importante que es para mí este momento. Esto muchas es gracias. Tu voz, nuestra voz, Nare. Ay, es así, ¿entendés? Es así. La diversidad de voces nos va a construir como un programa diverso, ¿no? Como disidente, como opinando con firmeza, porque me parece bien, me parece bien. Nare, bueno, 4 de marzo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó un 4 de marzo en otros años? Porque 4 de marzo es como una fecha random. Es una fecha random, la verdad que es un día más, ¿no? Yo pienso en 4 de marzo y no me No, a mí no se me baja ninguna info, no. Pero viste que siempre pasó algo en la historia los 4 de marzo. Estuvimos leyendo antes de llegar acá a la radio producción y vimos un montón de cosas que pasó el 4 de marzo. ¿Querés contarme alguna? ¿Querés seleccionarme alguna? Te puedo alguna contar efeméride, una. En el momento de las efemérides. Te cuento que un 4 de marzo se conmemora el Día Mundial de la Ingeniería para el Desarrollo Sostenible. Esta propuesta es impulsada por la UNESCO para destacar el papel de la ingeniería en construcción de un futuro más sostenible. Me pareció interesante traerla porque acá, ¿no?, en la Villa de Merlo está habiendo ahí un debate acerca también de cómo nos planificamos en el futuro, cómo desarrollamos la ciudad. Y bueno, me pareció interesante esta idea de desarrollo sostenible teniendo en cuenta lo que está pasando acá en la villa. ¿Vos tenés algo para contarme? Mira, en 1811, fallecimiento de Mariano Moreno. Mariano Moreno, abogado, periodista, secretario de la primera junta, muere en alta mar durante un viaje diplomático a Inglaterra. Fue una de las figuras centrales de la Revolución de Mayo en 1948... Eso es otra cosa. Una de las figuras centrales de la Revolución de Mayo. Punto. Punto. Mariano Moreno. ¿Cómo? El tipo se murió en alta mar viajando a Inglaterra. ¿Viste qué cosa hoy? Porque el presidente, la persona que encabeza el Poder Ejecutivo, se la pasa viajando a todos lados. Sí, pero hay otros. No, en 1811 también pasaba. Se tomaban un barco. Con todo lo que conllevaba, te podías mirar. Te jugaba la vida en esa época. Hoy en día, si te tomas un avión, sí, no sé si. Otra época, ¿no? 1811. De hecho, yo vi la foto de la efeméride y ella era muy joven. O sea, pintón, Mariano Moreno. ¿Pintón? Pintón. Vale. Vale, te sorprendí. Pues vale, tío. Es que no me esperaba que hables de su pinta, ¿eh? La gente de esa época tenía así como, me gustan los placeres. Claro. Ok, pero bueno, tenía unos 30 y pico de años, o sea. Sí, nuestra edad, loco. El tipo viajando a Inglaterra en una misión diplomática, andás a ver qué iba a hablar, con quién iba a hablar, qué estaba pasando. ¿Qué estabas haciendo, Mariano? ¿Qué estabas haciendo? Bueno, te tiro otra efeméride. Dale, tirame otra efeméride. Que también me parece importante con esto relacionado del medio ambiente y lo importante que son también algunas regiones estratégicas, ¿no?, de nuestro planeta. Por ejemplo, en 1948, un 4 de marzo, se realiza un acuerdo entre Argentina y Chile sobre la Antártida, ¿no? Recordemos que la Argentina es un país bicontinental. Nuestro mapa tiene el continente americano, digamos, y parte de la Antártida. Todo eso es Argentina. Ambos países firman un compromiso para actuar de común acuerdo en defensa de sus derechos sobre la Antártida, ¿no? Esto quizás les resuena ciertas opiniones que hubieron los últimos días acerca también de la ley de glaciares, de que son lugares estratégicos, no solamente para la investigación científica, sino por sus recursos naturales. Así que bueno, eso sucedió un 4 de marzo de 1948. Nere, no te quiero exponer, ¿no? Con preguntas personales, pero... Sí, pero lo vas a hacer. Lo voy a hacer porque me parece importante. Sos jodido, ¿eh? Estoy jodido a veces cuando quiero y hoy me levanté cruzado. Carquejo, carquejoso. Estoy pidiendo la carquejoso, pidiendo legalizaciones. Viejo, que dejen de perder el tiempo en los consejos deliberantes. Bueno, no, de verdad. Sí. ¿Naciste cerca de la Antártida o no? No nací específicamente, pero me crié... Te criaste. Cerca de la Antártida. Te criaste, sí, cerca de la Antártida. Ahí, por Tierra del Fuego, en Ushuaia. Así que la cuestión Tratado Antártico y demás era un tema que se debatía. Habitual. Sí, que sí, se debatía. Sí. He ido a algunas presentaciones en el CONICET. Okay. Es un tema importante allá. También se hace turismo a la Antártida desde Ushuaia, van buques. Así que nada, es un tema que... O sea, tenés más contacto a eso. A eso, sí, iba. Yo quería ir a ese lugar, digamos. Tengo, ¿no?, más contacto. Hay un afluente un poquito más... Una corriente fría que me convoca ahí. Claro, y por eso te... Ahora entiendo todo. Por eso le gusta el invierno, por eso le gusta el aire fresco y todo esto que estás exponiendo, ¿no? Sí. ¿Una efeméride más? Una más, por favor, para los deportistas. Para los deportistas, bueno, en un dato deportivo para los hinchas, los verdaderos hinchas, en 1999, un 4 de marzo, se anuncia la quiebra de el Racing Club. El síndico declaró que Racing Club, asociación civil, había dejado de existir. Polémico fueron los dichos que se entrevistaron a la síndica, porque era una mujer, yo me acuerdo. Mira. El club pudo seguir compitiendo gracias a sus hinchas y logró levantar la quiebra en el 2000, y eso es algo que a los hinchas de Racing nos enorgullece, porque acá te voy a tirar una intimidad. Ahí yo va. Soy hincha de Racing. Me daba mucha gracia que cuando leía las efemérides, también un 4 de marzo de no sé qué año, se inauguraba la doble visera, que fue el primer estadio con doble visera de, ajá, Independiente, que está a 4 cuadras nomás de la cancha de Racing. Y es como el... Es el clásico rival. Es el clásico rival. El clásico de barrio, sí, sí, sí, todo de... eso. Mira, así que sos hincha de Racing. Hincha de Racing, ¿por, sí, qué? ¿Por alguna razón, para tus viejos? Familiar. Familiar. Sí, mi familia se venían disputando entre ser hincha de Independiente, hincha de Racing, hincha de Independiente, hincha de Racing. Mi padre es hincha de Racing, me llevó a la cancha desde chiquito y dije, che, qué bueno, está divertido el fútbol. ¿Te sabes algún cántico? Me hace, me hace un montón, me parece que no es el programa. Pero bueno, trayendo cánticos y relacionando, sí, con la efeméride, Racing tiene un cántico que, ajá, le dedica a este momento de la historia del club, que habla de una vieja chiflada que decía, ajá, que Racing no existía, que debía ser liquidado. Ajá. Y sigue, ¿no? Si llenamos nuestra cancha y no jugábamos, si defendimos el remate en nuestra sede, las cosas que hizo la gente de Racing para que el club no deje de existir como realmente estaban diciendo. De hecho, la gente se presentó en el estadio al fin de semana siguiente de esta noticia y no había partido de fútbol. La gente llenó y colmó el estadio para decir, che, esto no puede ser. De una. Esos datos me re gustan, ¿viste? Como la del otro día, de cuando fue el reclamo por las 12 horas laborables del, sí, sindicato de tipográficos. Esta cuestión de que cómo lo comunitario, cómo lo colectivo puede lograr cosas que pueden parecer medio imposibles, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los tipográficos, los trabajadores de Uruguay, los diarios que habían amenazado con echar a los que estaban haciendo paro, fueron a convocar a trabajadores de Uruguay y los uruguayos dijeron, ¿sabes qué? No, porque bancamos a nuestros compañeros. Entonces, ¿sabes qué? Toma. No, bien. Toma mate. Bueno, estamos terminando el primer bloque. Se nos voló el primer bloque. Se nos fue. No dejan hablar acá. No dejan hablar. Hay mucha gente que contestó sobre la adivinanza. Ya vamos a estar con las respuestas. Si querés hacerlo, te comunicas al 2664-003011. Perfecto. Bueno, vamos con un temita musical y ya volvemos con más aire fresco. Es el amor. Es el amor. Amor profundo. Es lo que siento al cantar.

tristeza viene para unir la familia. Saludada por viejos, festejada por niños. Allá... Volvimos con más aire fresco, son las 10:37 de la mañana y nos llegaron un montón de mensajitos, ¿o no? Que de gente que quiere participar por las dudas. Les recuerdo cuál es la adivinanza y cuál es el premio. La gente que nos acaba de mandar un mensaje está participando por una comida en el bodegón La Damiana, comida casera, parrilla, platos abundantes. Y la adivinanza es, entra un tipo, viene un tipo caminando, entra a un bar. Cuando entra, el barman lo ve, saca un arma, le apunta. El tipo que había entrado lo mira y le dice, muchas gracias, y se va. Y lo que vos tenés que responder es, ¿qué pasó? Gracias a la gente que se está comunicando. Hay muchas respuestas sobre esta adivinanza, me parece que causó cosas lindas. Por ejemplo, Leo dice, respecto a la adivinanza, el hombre se va al bar porque el barman tenía pocas pulgas y se fue a buscar carqueja para matar las pulgas. Y la historia sigue, que no pudo conseguir carqueja y de ahí viene el pedido de legalización. El tipo se plantó en la plaza y empezó a pedir la legalización de la carqueja. No somos los únicos. No somos los únicos, ¿te das cuenta? En aire fresco. No somos los únicos que Leo, pedimos esto. Ya más somos Leo, tres. Más el tipo que entró al bar. Más el, si nos juntamos todos... Se legaliza la carqueja. Se legaliza la carqueja. Está bueno, creo que el tipo quería la legalización de la carqueja, pero no fue porque entró a ese bar y el muchacho le apuntó. Por ejemplo, Celes dice, con respecto a la adivinanza, los tragos eran un robo, viejo. O sea, no se puede comprar unos tragos con eso. Entonces, ¿bye? No, tampoco. Tampoco no, es la respuesta de la adivinanza. Han ya llegado muchas respuestas. Les agradecemos a la gente que está participando. Y tenemos, en este momento, vamos a pasar a ponernos un poco serios, más solemnes, porque tenemos en línea a Ana Laura César, docente del Instituto de Santa Rosa ICL. ¿Está bien nombrado? Yo creo que sí. Bueno, Ana, acá Ana Laura, estamos acá en Arela y Nico. ¿Cómo estás? Hola, buen día. ¿Cómo están? Buen día para la audiencia. Está bien nombrado, Pamela. Es Instituto Superior de Educación e Innovación Educativa, Santa Rosa. Perfecto. Y esas serían las siglas del nombre. Ok. ¿A qué se dedica el instituto? Son las siglas de todos los institutos que se gestaron en el 2020. Que sería uno Santa Rosa, otro está en San Francisco y otro que está en Buena Esperanza, que todavía no sé si sigue funcionando. Los institutos que se gestan en la década del 90, 1999, cerrando los que había antes, se denominan institutos de formación docente continua, que son el de San Luis Capital y el de Villa Mercedes. Perfecto. Ana Laura, te hago una consulta. Sabemos que ayer el gobernador Claudio Poggi estuvo visitando el instituto y que ustedes le han presentado una carta. Queríamos saber acerca de este diálogo, cómo se recibió al gobernador, qué pudieron conversar y bueno, y cuál fue el pedido que ustedes le realizaron. Sí. Vine a inaugurar un aula. Viste que antes inauguraban escuelas, ahora inauguramos aulas. Bien. Bien. Pronto vamos a inaugurar pupitres. Esperemos. Bueno, hace falta. En Santa Rosa hace falta aire. Ok. Hace pupitres también y otras cosas. Nosotros, como Instituto de Formación Docente, los concursos para los docentes se concretaron. A mediados del 2023, el primer decreto que sale por designación es el mío, del 12 de octubre del 2023, y la verdad que al principio dábamos clase en escuelas prestadas de la comunidad de Santa Rosa. Uh-huh. Logramos recién, a principio del 2024, un edificio, que es un edificio que está... se tiene que adecuar a una propuesta educativa, ¿no? De la ampliación de las aulas en las condiciones de poder dar clase, que se pueda escuchar, que se pueda... Todo lo que uno implica, que cualquier persona tiene en claro eso. Bueno, puntualmente el reclamo es un reclamo que se está llevando adelante entre todos los institutos de formación docente. Ajá. Por eso te situaba que en la provincia hay 5. Los que tienen mayor plantel docente son los de San Luis Capital y Villa Mercedes, y el resto estamos cubriendo el plantel docente mediante concurso público, ¿no? De propuesta y antecedente, como dice la ley de educación superior. Y venimos reclamando desde noviembre del 2024 que se nos pague lo que estipula el estatuto docente. El estatuto docente estipula que el cargo de educación superior no universitaria cubre un porcentaje mayor a la hora cátedra del nivel medio, secundario. Porque implica estar trabajando en educación superior no universitaria, tener que capacitarte, tener que formarte, dar capacitaciones. Bueno, los hechos, estamos cobrando menos. Okay. Estamos cobrando menos de lo básicamente que están reclamando que se cumpla. Que se cumpla el estatuto. Estamos pidiendo eso, que se cumpla. Pero este reclamo, como dije, viene de noviembre del 2024. Se presentó la tercera carta y las otras habían presentado una en diciembre del 2023. Es como viene de larga data este reclamo. Porque bajo el justificativo de que tenemos cargo docente, se te paga un básico y el resto va en negro. Pero el básico es muy pequeño. Y bueno, no podemos lograr que se entienda, bueno, esto, que no estamos cobrando la hora cátedra, como dice el estatuto docente. Es lo que venimos reclamando históricamente, de hace larga data. Claro. Todos los institutos en conjunto. Ana Laura, te saluda Nico acá de Aire Fresco. Preguntarte, este modo de hacer un reclamo a través de las cartas, ¿es efectivo? ¿Las cartas son respondidas por el gobierno? ¿Las cartas quedan archivadas, se cajonean? ¿Cuál es su experiencia con esto de presentamos una carta, le hacemos un planteo? ¿Hay respuesta? ¿Hay respuestas positivas? ¿Hay efectos? Mira, los que inauguraron esta medida de reclamar a través de cartas son las compañeras y los compañeros del IFDC de San Luis Capital. Okay. Ellos la primera carta la presentan en apenas cambia la gestión, no lograron respuesta. Es más, presentamos varias cartas y llegamos hasta la Defensoría del pueblo, para que vos te des cuenta, con carta. El tema que ahí tenemos otra línea que hay que resolver, hacer un paro, porque es la otra medida que sigue. Si vos estás queriendo dialogar con alguien y esa persona no agita ninguna estrategia para darte una solución a lo que vos planteás, que está contemplado en los cuerpos legales que organizan el campo docente de educación superior no universitaria, no te queda otra que ir a un paro. Y hasta ahora no lo quisimos hacer porque en educación superior somos pocos los docentes que trabajamos, la mayoría trabaja en varias entidades educativas, tanto de educación superior como educación secundaria, como en otras entidades de educación superior. Pero estamos pensando esa medida de fuerza en común entre los 5 institutos porque no hemos logrado respuesta. No sabemos, es más, viste que uno en educación superior tiene compañeros de matemática, compañeros de naturales, sí, de distintas áreas. Las compañeras de matemática le hicieron para que se viera cómo va perdiendo el sueldo docente. La comparación se la facilitaron con porcentaje, que eso está citado en la carta que presentamos nosotros el martes al gobernador. Y en realidad no hay respuesta, no sabemos cómo resolver algo que el otro no te da ni siquiera, te escucha. Claro. No hay respuesta. Te clava el visto, digamos. Claro, porque las compañeras que presentaron, que son las delegadas nuestras, la carta se la recibió el gobernador muy amablemente, pero ahí queda. A los compañeros que la llevaron por mesa de entrada a Educación Superior, también ahí quedó. Bueno, claro. Los únicos que nos dieron respuesta fueron los de la Secretaría de Defensa de los Derechos, que dijeron que sí, que se nos tenía que dar al lugar. El tema es que no tienen jurisdicción para aplicarlo. Entonces, como... Claro. Ana Laura, te hago... Claro. Ana Laura, te hago una consulta. ¿Cuál es el perfil del instituto en el que vos estás ejerciendo la docencia? Te agradezco la pregunta porque es el único perfil que hay a nivel país. Es educación primaria con orientación en educación hospitalaria y domiciliaria. Ajá. Que esto está contemplado como un derecho a partir de la ley de educación 26.206, que a partir de esta ley se cambia el perfil, porque antes la educación hospitalaria o domiciliaria se la pensaba dentro del área de educación especial. A partir de esta nuevo paradigma, esta nueva definición que es la ley de educación, la 26.206, se piensa como una inscripción de derecho, una garantía de derecho para el estudiante, en este caso del nivel primario, pero se puede proyectar a la educación secundaria y a los otros niveles de educación obligatoria. Mira qué interesante. ¿Y sabes cuántos estudiantes asisten en la actualidad? No tengo el dato preciso, pero por ejemplo, sí. Apenas comencé yo en el 2023, el aula de tercer año, que para mí fue como revolucionario, rondaba entre los 90 y las 100 personas. Y para mí, viste que uno cuando desde los docentes, como la educación es un diálogo, diría Freire, lo primero que querés conocer es con quién estás comunicándote. Entonces hacía como un pequeño formulario para que se presenten y me dio un placer saber que eran la mayoría mujeres, que es la marca de la educación superior no universitaria, ¿no? La mayoría de las que educamos somos siempre mujeres en actividad de cuidado y que empezaban esta trayectoria como un desafío en su vida. Para mí fue muy grato saber esto y saber que compartía esas trayectorias con ella, con chicas que iban como buscando otros horizontes, buscando como un cambio. Y bueno, y se nota, son estudiantas muy participativas, muy comprometidas. Algunas vienen de Concarán, otras de La Toma, y bueno, la gran mayoría es de Santa Rosa, y también hay estudiantas de Merlo, ¿no? Mirá qué importante que son estos espacios de formación, ¿no? Que también le da la oportunidad por ahí a aquellas personas que no pueden ir a otro tipo, no sé, viajar más lejos para asistir a otras universidades, le permiten una oportunidad. Totalmente, la educación pública tiene que, es nuestro pilar como país, y siempre lo ha sido. Y algo que pasó en 1999 es que se cerraron la mayoría de los institutos de formación docente que tenía cada localidad, y se empezaron a volver a abrir en el 2020. Ellas, las estudiantes, tuvieron una parte de la cursada virtual, y después empiezan a llamar los concursos en el 2023. Y bueno, ahí ingresé yo, que venía de otro instituto de formación docente, que era el de San Luis Capital. Bien, estamos hablando con Ana Laura César del Instituto de Formación Docente de Santa Rosa. Ana Laura, para ir terminando, ¿algo que nos quieras contar de las elecciones del sindicato? Ay, gracias, Nico, por la pregunta. ¿Nadie qué? El viernes pasado hubo una votación de ASBE, que es el sindicato de base del CETERA, y bueno, nos dentro de la lista que conformo, nos propusimos un grupo de compañeros del norte provincial con compañeros de Villa Mercedes, de San Luis. Quien preside hoy la Secretaría General es Diego Scribone, que es un compañero docente del IFDC de San Luis Capital. Lo acompaño yo como adjunta. Y tenemos otros compañeros que para mí, por ejemplo, decir que Fabián Rodríguez está en la Secretaría de Organización es garantía de que vamos a tener una alta llegada territorial. Bueno, y compañeros en el plano legal, estamos como resurgiendo el sindicato. No es que el sindicato no haya estado, pero bueno, tienen unas determinadas pautas políticas que marcó el contexto gobernante de San Luis, ¿no? Nosotros no tenemos el descuento por planilla, que es obligatorio que lo tengan todos los sindicatos, y no tenemos las licencias gremiales. Esto en parte es para desmovilizarnos, pararnos, ¿no? No es propio de la administración de Poyes, sino que venía de la anterior también. Pero bueno, lo vamos a pelear en el plano legal y también queremos, por eso agradezco que hayas hecho la pregunta, queremos elegir delegados en la mayoría de las instituciones educativas que se pueda, porque es el modo de llegar a todo el territorio en este contexto tan difícil que atravesamos todos los ciudadanos argentinos. Pero en educación se visibiliza más cuando vos ves que se quiere inscribir como un servicio esencial, no como un derecho, como un servicio, y se quiere quitarte el lugar de la protesta, de la huelga, que, como siempre digo, el docente no hace huelga o protesta solo por su salario. Cuando uno dice que está luchando por el presupuesto educativo, ¿sí?, está luchando por lo que serían las becas, por lo que sería, no sé, que se mantengan las bibliotecas, que se inscriban otras cosas que a veces en educación, como no son tan visibles, como inaugurar aulas hoy en día, se dejan de priorizar. Claro. Ana Laura, bueno, muchas gracias por tu tiempo, por tu voz acá desde la Radio Identidad Comunitaria. Damos espacio, damos lugar a saber la situación, ¿no?, que se vive a nivel docente, a nivel educativo. Para nosotros es muy importante y nos pareció lindo e importante tener la oportunidad de conversar con vos, a ver qué es lo que está pasando, qué es lo que se está reclamando, qué es lo que se está pidiendo, cómo es la situación actual, más allá de que el gobernador haya ido de visita, qué es lo que reclama el Instituto Superior Docente. Le deseamos lo mejor de los éxitos con esto que nos contás de la formación del sindicato, las licencias gremiales. Creemos nosotros que también es la manera de militar, de pelear los derechos, y los apoyamos acá desde la radio. Siempre van a tener el espacio para expresar su voz. Muchísimas gracias por darnos este espacio. Igual ahora pensamos de los tiempos privados, porque desgraciadamente, como vos decías, Nico, no tenemos licencia todavía, salir por las instituciones educativas para contar, intentar crear esta estructura de organización, que es lo que permite en un futuro ganar lo que nosotros necesitamos, todo un salario digno a condiciones de trabajo, ¿sí? Y por otro lado, también invito a la comunidad, no solo de Santa Rosa, de toda la Región Cuarta, si se quiere acercar al instituto, porque en parte cuando uno tiene un estudiante que atraviesa una situación de enfermedad, como estipula la ley, puede ser de más de 30 días, por ahí podemos acompañar en esos trayectos. Todavía no estamos organizados, pero está bueno que la comunidad educativa nos cuente sus necesidades y que nosotros, como institución de formación, respondamos a esas necesidades. Tal cual. Está bueno también esto, saber y entender, ¿no?, esto de... En Santa Rosa, acá muy cerca, hay un instituto de formación docente que tiene un perfil

Esto es Aire Fresco. Estás con nosotros en la 103.3 Radio Identia Comunitaria. Le agradecemos a quien está acá con nosotros en la operación del sonido, ese librelato. Muchas gracias. Estamos escuchando la cortina musical Temazo de Los Chingones, una banda local interpretando La Mazamorra. Tema y Ken, ¿no? Ya a mí me está encantando, o sea, se me va pegando en la cabeza, me voy con eso. ¿Y te no te da ganas de comerte una mazamorra? Y me dan ganas. Me dan más ganas de la torta frita, viste que me planteaste esa. Y ya te quedó ahí fija. Bueno, hubo participación, hay participación acá, sí. Vamos a darle la voz a la audiencia. La gente participó. ¿Querés recordarnos cuál era la adivinanza? La adivinanza para participar por una comida en el bodegón La Damiana era: un tipo va caminando, entra a un bar. El barman de ese bar lo mira, saca un arma, le apunta. Y el tipo que entró le dice: muchas gracias. Y se retira del bar. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, señoras y señores? ¿Todos? Sí, bueno, ¿la dejamos para el final? ¿La dejamos para el final del programa? La dejamos para acá el final. Acá hubo muchas respuestas. Allá tenemos un ganador. Ya tenemos un ganador. Tenemos un ganador. A las 12 vas a saber qué pasó y quién es el ganador por una comida en el bodegón La Damiana. Comentarios, mensajitos que dicen: muchas gracias por la entrevista, muy esclarecedora. Me encanta esa palabra, esclarecedora. Gracias a Lucía y a los conductores. También hubo gente que se manifestó y parece hincha de Racing, porque dicen: buen día, la síndica de Racing en el 99 era Liliana Ripoll. Eso que te contaba de la... Sí. Que la gente de Racing la apodó como la vieja chiflada, ¿no? La vieja chiflada que quería declarar en quiebra al grandísimo Racing Club. Bueno, sí. Vamos con un picadito de noticias. Vamos con un picadito, pero antes quiero que me cumplas el sueño. ¿Puedo empezar presentando las noticias con el homenaje a Walter Martínez? Por favor, habla para todos ustedes, todas y todos, Narela. Salud, amigos tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que desde la última vez que nos vimos por este medio ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y, por supuesto, sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. ¿Qué te parece? Me encantó esto de la nave contaminada. La nave espacial contaminada. Es que, claro, yo siento como que es una nave que tiene un reloj que se va a acabar el tiempo, ¿no? Sí, estamos contaminando el mundo, estamos contaminando el ambiente. Y los tripulantes somos nosotros, Los tripulantes somos nosotros. Bueno, si lo pueden googlear, Walter Martínez. Una gran responsabilidad, que no se nos estrelle la nave. Sí. Que no se nos estrelle la nave. Bueno, ¿vamos con el picadito? Vamos con el picadito, vamos a darle aire fresco a las noticias, a la actualidad. Empezamos con el universo, vamos hacia los planetas. Este sábado 28 de febrero, el cielo ofrecerá un espectáculo imperdible, señores y señoras. Seis planetas: Mercurio, Venus, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno coincidirán en una misma franja celeste. El fenómeno podrá observarse en toda Argentina y gran parte del hemisferio sur. La ventana ideal será una hora después del atardecer, pasadas las 20-30 horas, mirando hacia el horizonte oeste. Venus, Júpiter y Saturno se verán a simple vista. Para Urano y Neptuno harán falta binoculares o telescopios. Los especialistas recomiendan buscar un lugar despejado y alejado de las luces de la ciudad para disfrutar al máximo de esta postal única. Wow. Bueno, por otro lado, atención al cronograma legislativo y ambiental, porque este miércoles 4 de marzo la Cámara de Diputados empezó a tratar la modificación de la Ley de Glaciares. El gobierno de Javier Milei busca dictamen para el próximo 11 de marzo y quiere llevar el gran golpe de efecto a Nueva York. ¿Cuándo? Entre el 9 y el 12 de marzo, durante la Argentina Week, donde tienen reservado un panel especial para celebrar el desbloqueo minero, con inversiones extranjeras, el RIG y todo lo que viene. Hermoso. Sin embargo, bueno, la resistencia crece en todo el país, asambleas, científicos trabajan a contrarreloj para informar a la población y frenar lo que se considera un grave retroceso en la protección de las reservas de agua dulce. Bueno, estamos como... ¿Cómo fue que dijo esta reina? Si no tienen pan, que coman torta. Si no tienen agua, que tomen cianuro. Sí, lo que nos deje la minera, ¿no? Increíble. Seguimos con... Es increíble, ¿no? Este gobierno, sí. ¿No? Que celebra que cierren empresas, que celebra que llegue la minera, que celebra que vendamos el país. Y que... trata con estos argumentos de federalismo, dar potestad a las provincias para un poco que hagan lo que quieran, ¿no? Uh-huh. Tenemos noticias de fútbol también. Fin de semana sin fútbol en Argentina. Tal como lo estaba previsto, la AFA ratificó este martes 3 de marzo el paro total de actividades para los días jueves 5, viernes 6, sábado 7 y domingo 8. La medida de fuerza que afecta a todas las categorías se consolida en medio de la presión judicial sobre el presidente de la entidad, Claudio Chiquitapia, quien enfrenta una declaración indagatoria fijada para este jueves. ¿Cuándo se jugará la fecha? El comité ejecutivo ya definió el nuevo cronograma. La novena jornada del torneo de apertura se recuperará el fin de semana del 2 y 3 de mayo y las instancias decisivas se correrán con la final programada para el domingo 24 de mayo, justo antes de que los jugadores queden liberados para el Mundial. Bueno, vamos ahora a los locales. Te tengo una de cal y otra de arena. Mira, empezamos con la buena noticia. Dale, me gusta. La conectividad en el noreste de San Luis es la nueva noticia. El gobierno provincial, a través de Vialidad, firmó este lunes la licitación para mejorar tramos clave de 4 rutas. La inversión total supera los 650 millones de pesos. Entre los trabajos más esperados están los de la ruta provincial 6, en el tramo que une Villa Larca y Concarán. Después, las malas noticias. ¿Querés una de arena? Sí, sí. Para los vecinos de Santa Rosa del Conlara, el departamento de Junín, la histórica oficina del Correo Argentino, que funcionaba desde 1969 y tenía edificio propio desde los años 90, cerrará sus puertas definitivamente este jueves 5 de marzo. La medida genera indignación en la comunidad, ya que desde hace un año la atención ya era reducida. Solo los martes y los jueves atendían. A partir de ahora, los habitantes de Santa Rosa deberán trasladarse a la vecina localidad de Merlo. Nada, este cierre se enmarca en este plan, ¿no?, del Estado de reestructurar la empresa a nivel nacional y, bueno, siguiendo la línea de lo que viene sucediendo, cerrar, ¿no? Generar menos puestos de trabajo, cerrar oficinas y de alguna manera atacar, ¿no?, contra el federalismo, contra la identidad de los pueblos, ¿no? Que van a dejar de recibir o de por lo menos de funcionar el correo en Santa Rosa. También tenemos que este martes 3 de marzo la mesa intersindical estatal solicitó al Ministerio de Gobierno de San Luis la apertura urgente de paritarias. Los gremios, que incluyen a los trabajadores estatales y municipales, advierten que los salarios perdieron contra una inflación acumulada del 269,6% desde diciembre del 2023. Y denuncian que aún no obtuvieron respuestas del gobernador ni del Ministerio de Hacienda a sus pedidos de audiencia. Sí, por otro lado, el gobierno de San Luis apuesta a la formación de inteligencia artificial para sus docentes. El gobernador Claudio Poggi anunció un acuerdo con la Universidad Austral para lanzar una diplomatura gratuita en inteligencia artificial aplicada a la educación. El convenio se firmará este lunes 2 de marzo y la inscripción estará abierta desde ese día hasta el 20 del mismo mes. El curso comenzará el 26 de marzo, está destinado a directivos, docentes de todos los niveles, quienes además recibirán una computadora individual para su formación y para aplicar lo aprendido en el aula. Poggi destacó que la provincia financiará estas becas para posicionar la tecnología como un eje estratégico del ciclo lectivo 2026. Bueno, este fue el picadito de noticias que tenemos. Yo te agrego una más. Ayer habló Kicillof. Como candidato, dio apertura a las sesiones legislativas de nada más y nada menos que la provincia de Buenos Aires y trató de hablar hacia todo el país, ¿no? Y trajo referencias como de Mirtha Legrand a Paolo Roca. Todos afirman que Argentina no va bien. Un amplio espectro, ¿no? Abrió el espectro, llamó a todos los argentinos a decir esto de: necesitamos una Argentina junta, que no se arrodille, que no se entregue, que no se rinda y que no se divida. También convocó a los sectores productivos y decirles: Che, no es un tema de ustedes, no es un tema del rumbo económico, sino del gobierno de Milei. Ha hablado también, ¿no? Expuso números, dice que casi 30 empresas cierran por día, cierran 30 empresas. Ah, tranqui. Sí, así que bueno, eso más allá de las internas de el partido del peronismo y esto y lo otro. Llamó Kicillof un poco a hablarle a todos los argentinos y argentinas, ¿no? Que... habló de otras oportunidades, trató de ser positivo, un Estado que acompaña, proyectos de desarrollo que promueva rincones de todo el país y no... Habló también de que una provincia no se puede salvar sola, por más que, como en un país donde no crece, no hay una isla productiva uh-huh. que puede crecer. Eso fue el resumen de noticias en aire fresco. Esto es la 103.3 Radio Identia Comunitaria. ¿Te querés comunicar con nosotros? Lo haces al 2664-003011. Bueno, llegamos a nuestro último bloque. Estamos vivos. Estamos vivos, estamos bien. Estamos bien. Sí, sí, no. Acá es importante. Acá es importante. Yo creo que empezamos el lunes. Sí. Y habíamos llamado a Ale, que estuvo el año pasado en el programa, y nos contaba como esto de, che, quedé quemado de hablar de gente, de hablar de... Y bueno, ahora... Lo sabemos. Lo estamos empezando a entender de qué se trata, ¿no? Tener que hacerle frente a todo este tipo de noticias, tener que hacerle frente a una realidad bastante delirante, bastante patas para arriba. Y esperemos que también ustedes lo estén disfrutando. Coméntenos, díganos, chicos, sí, por ahí. No, chicos, no es por ahí. Así nosotros también vamos aprendiendo con ustedes a transmitir la información de la mejor manera y poniéndole la mejor onda a esta realidad arriba argentina. Arriba argentina. ¿Qué nos pasa a nosotros los argentinos? No perder la esperanza, ¿no? Y tratar de generar, se puede, uh-huh. Hay nuevos caminos, hay nuevas respuestas. Aunque haya que pelear, aunque haya que resistir, acá estamos alzando la voz y llamando también a voces distintas, ¿no? Desde lo local, tanto como lo nacional. Y aparte lo lindo de estar acá en esta radio, que es un proyecto comunitario, donde se escuchan todas las voces, donde participa mucha gente de esta comunidad, es también ver la solidaridad que hay entre los vecinos, la participación, el aguante que nos hacemos. Y eso es reconfortante, ¿no? Saber que hay una comunidad en la cual uno se puede sostener. Y a la que uno pueda aportar también, porque también es satisfactorio poder aportar algo, a uno lo llena como persona, poder beneficiar, participar en su comunidad. Te paso, recordamos las suscripciones. ¿Querés suscribirte, ayudarnos, colaborar con la radio Identia Comunitaria? Lo haces al www.identiacomunitaria.com. Entras en la página, buscas el cartelito que aparece hacia arriba, le das doble clic y ahí ya tenés los aportes que podés realizar para suscribirte a la radio. Saber que la radio se sostiene con el apoyo de los suscriptores, con el apoyo de los comercios que también hacen publicidad, que nos auspician, que nos apoyan, y también con la audiencia, ¿no? Participando, empujando, participando en las redes. Es una de nuestras maneras, ¿no? de militar el día de hoy, distintas informaciones, distintas voces, y poder de alguna manera desarrollar, che, ¿qué está pasando? ¿Cuál es la sensación térmica? Mirá cómo estamos en esta situación. Informarle a la gente, ¿no? Esto que hablábamos de el intendente, el sí. ministro. Tuvimos hoy a una concejala de la oposición, muy interesante. Hablamos hoy con el Instituto Docente. Podés mandarnos un mensajito, acordate, al 2664-003011. Bueno, Nico, como para ir cerrando, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con la adivinanza? ¿Qué pasó con la adivinanza? ¿Qué le sucede a este hombre? Llegan más mensajitos y está bueno porque a la gente le va cayendo el porqué sucedió. Pero bueno, tenemos el ganador y acá está Pablo de Barranca Colorada. Dice, le agradece porque el susto le curó el hipo. Sí, señores y señoras. Esa es la resolución de la adivinanza. El tipo le curó el hipo con el arma. Y está bueno porque Pablo también puso: el presidente viaja como Mariano Moreno, pero no se muere. ¿No? Como trajo esto, Pablo nos estuvo escuchando del principio, y una de las efemérides hablaba de la muerte de Mariano Moreno en un viaje, en un barco a Inglaterra. Andá a saber qué pasa. Lo que pasa es que se abriga bien el presidente, está bien abrigadito, capaz. Eso es cierto, ¿no? Alguna camperita. Eso es cierto, una hipotermia. Aparte, se ve que hace frío en el Reino Unido por allá. Pero bueno, agradecemos, Pablo. Pablo, te ganaste la comida en la Damiana, el bodegón. Te vas a comunicar con la producción para y ahí te van a estar dando el premio. Tengo acá una información que recién me acaba de llegar, que se suspende la rifa que se realizaba en humanos. Le voy a pedir a producción que me desbloquee el teléfono que se me acaba de bloquear, y también que en este mismísimo momento están reprimiendo en FATE. La empresa que había cerrado en esta temporada por, bueno, la empresa que entiendo yo declaró el cierre. Pude ver por otras organizaciones sociales que estaban haciendo movidas, donde se estaban manifestando la gente, los trabajadores. Entiendo que el fin de semana iba a haber un evento donde había músicos, Las Manos de Filippi, otras bandas de música popular, realizando manifestaciones en contra del cierre de la empresa, que tiene una plantilla de trabajadores enorme. Y por lo que nos informan acá por Cucaracha, están reprimiendo en este mismísimo momento en la empresa. Sí, con la lucha de los trabajadores. Recordá también que hace poco salieron los trabajadores de FATE a apoyar solidariamente a los trabajadores de la empresa de Río Grande, Aires del Sur, que también están llevando adelante reclamos por recortes y adeudación de salarios. Bueno, acá tengo la información de la rifa. Parece ser que la rifa que estaba programada en humano por el accidente en el tobillo de un compañero se suspende. Dicen, se suspende la rifa, quería avisarte. Agradecen. Va a estar circulando una desde El Sangriento. Parece que hicieron otra consulta con el traumatólogo y recomendó no operar, así que por esa razón no van a estar necesitando el dinero y se suspende la rifa. Ah, se suspende. Bueno, no es tan mala la noticia. O sea, yo pensé que se suspendía la rifa, había pasado algo. No. Digo, no, llegábamos acá al final del programa, me tiraste toda. Se suspende la rifa, están reprimiendo en FATE, falta que nos vengan a buscar a nosotros y estamos, ¿no? Que vengan acá a la Radio Identia. Nos echan porque... Y bueno, viste, ya no sabemos qué se puede esperar cada uno acá en la Argentina con su pelea, algunos yendo a la fábrica para que no la cierren. Con su tema. Cada loco con su tema, acá en Merlo discutiendo sobre el código territorial, sobre el plan de urbanismo, sobre que no nos vendan toda la sierra y no nos desmonten todo, y no todo para que se queden en los bolsillos los funcionarios públicos que... Bueno, vamos a decirlo, ¿no? Porque para eso también estamos, esta en la radio Identia, es otra voz, nuestra voz. Y, por favor, la legalización de la carqueja. Loco, legalizan la carqueja. Y me hacen una bicisenda, ya que estamos en pedir cosas. Yo quiero una bicisenda. ¿Una bicisenda? Sí, de carpintería a Merlo. Me vendría muy bien. Una bicisenda, de una. A veces vengo en bici y me haría falta. Para mí, hay un sendero. En un momento había un sendero al lado de la ruta. Sí. Que la gente lo utilizaba cual bicisenda. Claro. Pero bueno, sí, es estaría bueno, ¿no? Estaría bueno. Para mí te tenés que anotar en la audiencia, participar como ciudadana. Loco. Y decir, che, yo quiero que arreglen la ruta 1 y que me pongan una bicisenda. Y que legalicen la carqueja. Y que legalicen la carqueja. Bueno, gente, esto fue todo por hoy en Aire Fresco, 103.3 Radio Comunitaria. Les agradecemos estar del otro lado, haber participado, y nos vemos mañana en el mismo lugar de siempre, a las 10 de la mañana, de 10 a 12, con Aire Fresco, 103.3 Radio Identia Comunitaria. Adiós. Legalícenla.